Así vamos llegando al final de otra emisión más de Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras y amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida, algunas palabras verdaderas de Luciano Devane: no regodearse en el enojo, no acomodarse en el llanto, no vanagloriarse en te lo dijes, no alimentarse de la melancolía, no masturbarse de errores ajenos, no malgastar fuerza en lo inevitable, no recostarse en la autoconmiseración, no hacer de la resistencia una identidad, no hacer reducir la memoria a un mero campo sembrado de dedos señalando, cuidarla como fuente de conocimiento, abono y granero de semillas por sembrar. Denunciar, sí. Recordar, sí. Putear, sí. Llorar, sí. Reírse de su estupidez suicida, sí, también. Nos asiste ese mínimo derecho carnavalesco. No realizarse ahí. Gozar de la sabiduría amasada. Fortalecer las propias herramientas. Regar la imaginación de lo que brota lo nuevo. Orientar la energía hacia el propio corazón de las cosas, desviando las fuerzas que querrán ponernos a funcionar bajo sus reglas oprobiosas, sus preceptos errados, su miserable traición. Surco de siembra y trinchera, todo en el mismo lugar. Hay que reforzar la militancia, hay que reforzar el compromiso, hay que reforzar la memoria. Hay que reforzar las convicciones, hay que reforzar todo lo que tenga que ver con nuestro compromiso, con nuestro presente y el futuro. Convocamos desde este programa, desde este micrófono, desde esta trinchera, a no bajar los brazos, a no dejarse engañar por la alegría pasajera. Hagamos que esa alegría y esa esperanza se transformen en un objetivo a alcanzar, sin perder de vista quiénes son los enemigos, porque se agazapan, se escabullen, se mimetizan, se camuflan y después nos vuelven a hacer padecer las atroces realidades que venimos soportando, a militar y a no entregar nuestros sueños y nuestras convicciones. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.